Che, mentira, no nos buscan nada. En todo caso, estamos acá, radiokermés.com. Entrá, tirate de cabeza, la comunicación comunitaria es el lugar donde hacer el aguante y también donde ejercitar todo lo que tenga de blando nuestro cuerpo y no el espíritu fuerte y sonriente. Y por eso también siempre festejamos el viernes cuando llega la hora de Pablo Dolly. Y con él llega el Corral de la Oveja, que es el nombre de esta columna, de este espacio, pero yo te diría universo canábico, que tiene un lugar preferencial en la siesta que nos fue. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por ese lugar preferencial que enaltece a la comunidad canábica dentro de la Radio Kermés. Yo te digo, Pablo, que con lo que vos nos vas dando cada semana, realmente esas palabras están re bien ganadas. Sabemos además que no solamente es Pablo Alfi, que no solamente es ese colectivo que representás en tu voz, hay un montón de personas que en el planeta, hermano, están remándola día a día y encuentran en la cultura canábica, por decirlo de alguna manera, el lugar en el que se pueden desarrollar, con el que se la pueden rebuscar frente a problemas de la vida, y no solo mejoran su calidad, sino que también están desarrollando, si se quiere, Pablo, permanentemente una filosofía que tiene una dinámica muy, muy variada según el lugar del planeta en el que te enfoques. Es así nomás. Y hoy, casualmente, festejando en la Argentina un día de concientización ambiental, así lo llamamos, yo que tanto pregono por la agroecología y bueno, todo lo que considera al ambiente como un ser vivo, a la pacha como como un igual, así como un árbol, una planta, un animal. Hoy estamos un poco concientizando sobre ese día, a partir de una fecha, digamos, conmemorativa por un ecocidio que se dio con anhídrido carbónico, pero bueno, siempre intentando ir un poco más allá de solo el cannabis y entender que es una filosofía de vida que, bueno, intentamos que surja para el bien del planeta, bien planetario. Muy bien. Pablo, contanos esto del día del 26 de septiembre, no, del 27 de septiembre estamos hablando. Hoy viernes, ¿cuál es la cuestión con la fecha que se me escapó, Pablo? ¿Podés creer? Puede pasar. No, fue en 1965, entiendo, hubo un problema con una filtración de anhídrico en las napas del río, lo que hizo una contaminación en el que hubo casi 50 muertes, así que en definitiva se agarra siempre de algún lugar como para que el día se conmemore de otra forma, pero bueno, ya las preocupaciones ambientales que existen en la humanidad por suerte se están poniendo en manifiesto y hay que ver si, bueno, la lucha que damos los que por ahí todavía consideramos al planeta sean más fuertes que el capitalismo con toda su brusquedad para solo acumular riquezas a costa de, así sea un niño, así sea un jubilado, jubilada, o así sea el río que nos da de comer. Tal cual. Pablo, es sin lugar a dudas un desafío enfrentar a este capitalismo que anda en algunos lugares del mundo a los cañonazos. Y por ahí todavía no empezó, esperamos que por supuesto no pase acá, pero les miramos la cara a estos ñatos y son prácticamente primos, lo digo por Zelensky y Milei, y allá los cañonazos, y acá no sabemos, ¿viste? Encima, si hay algo en lo que se tocan estos personajes de Occidente es en esto de no reconocer el cambio climático, por ejemplo. Sí, incluso nosotros hace años que no sé si pregonamos la Agenda 2030, porque bueno, hay consideraciones políticas que podríamos discutir bastante fuerte, pero sí entendemos que en sí misma la Agenda 2030, que habla de intentar salvar al planeta de su ya muestra evidente de que lo estamos destruyendo, de unos 170 puntos que hay, en base a diversos análisis, entendemos que casi el 90 o el 80% de esos puntos se verían mejorados en el reflejo si el cannabis fuera una política pública y estuviera despenalizada como corresponde. El cannabis productivamente le haría muy bien a esa agenda. Es una de las producciones con huella de carbono negativa, algo que es casi insólito dentro del agronegocio, por así decirlo, y daría muy bien a la humanidad, sin dudas. Ya lo hemos mencionado en otro momento, y se me vuelve a aparecer cada vez que lo mencionás, como si fuera un vicio, el hecho de que además el cannabis, ya solo por su propia presentación, está reconocido como un gran remedador de ambientes a la hora de desintoxicar suelos y napas. El cannabis se ha llevado en vastas experiencias hasta la radiación que contaminaba algunos lugares del mundo. Así que ni hablar de cuando empezamos a tirar del piolín y se abre el juego de cuánto mejora la calidad de vida de las personas que son usuarias de cannabis medicinal, y ya ingresando en el mundo de la farmacopea ansiolítica y demás, bueno, ni hablar, ya se pasa de paliativo y pasa directamente a ser una cultura de vida, la del cannabis para consumir. Pablo, ¿cuándo nos hay una interrupción más en la columna del Corral de la Oveja? ¿Cuándo nos vamos a poner a hablar de la fumancheada? Como le dicen en la esquina, digo a propósito de que hemos atravesado estos meses sin detenernos en un momento en el derecho adquirido por la humanidad a consumir cannabis de manera adulta. Y como se le suele decir en el capitalismo, cannabis recreativo. Espero que será pronto, pero ahora me arrepiento de la interrupción y digo, juegue, siga, como dice el árbitro. Tú sabes que voy a agarrar un poco tus palabras, porque hace, no sé si fue ayer o anteayer, en el submundo de la sociedad canábica nos reunimos para hacer un encuentro virtual nacional en consideración para poder definir los pasos a seguir para la marcha nacional, que es ahora a fin de año. Para todos los que nos escuchan y las que nos escuchan, debo decir que hay una marcha mundial que se hace en mayo, obviamente el Día Mundial por los derechos del cannabis, pero también nosotros, un poco como mantra político, tenemos la concienzuda tarea de todos los diciembres o noviembres ahora, forjar una marcha, pero que es bien con un carácter nacional. Y vos sabés que, bueno, allá por el año 2007... ya nos encontrábamos en el planetario ahí para empezar a diagramar nuestro derecho civil, y fue incluso el año en el que la revista THC lo convocó, si bien ya mundialmente se hace desde antes, era bastante poca la convocatoria para ser sinceros, pero en ese año 2007 la revista THC lo convocó al planetario y fuimos unas 500 personas, te diría, que estuvimos acompañados por más o menos, no sé, 300 personas vestidas de policías, que el saldo final de esa jornada fueron 15 detenidos por tenencia para consumo. Y así fue como en el 2008 fueron ya 5.000 personas y subían también los detenidos, 40 personas. Y así fue como en el 2010... un poco orientados en un foro que se llama Cannabis Café, y había otro foro también, ese es español, había otro foro que se llamaba Plantate, se llamaba lamentablemente porque ya no existe más, que era bien argento, y está buenísimo porque hay registro, o sea, cualquiera podría ir al Cannabis Café y revisar en esos foros cómo se fue dando el salir del planetario para entrar en la lucha concreta, política, de pedir por derechos en el camino desde la Plaza de Mayo hasta el Congreso. Y así fue como en el 2010, 11.000 personas, empezamos a marchar. Y la bandera que había delante de nuestra marcha, completamente autoconvocada, incluso con ciertos desaciertos por no tener esa experiencia política de hacer una marcha, la bandera rezaba despenalización ya por una nueva ley de drogas. Qué bien, qué lindo. ¿Y cuántas personas, Pablo, ahí? Ahí fueron más o menos 11.000 personas, se calculaba, y había sido algo bien local, se hizo en Buenos Aires. Ya para bueno, el 2012 éramos casi 200.000 personas, algo récord mundial en cantidad de personas, pero vos sabés que casualmente en ese 2012 fuerzas extrañas o quizás algunos métodos de entendimiento político hicieron que la bandera que rezaba al principio era legalización y regulación del cannabis para todos sus usos. Y al entender de este humilde servidor, ahí empezamos a perder el rumbo de la militancia canábica. ¿Y por qué te nombraba que hace 2 días estuve en esa reunión sobre la marcha? Porque, no sé, casi como un déjà vu, seguimos preguntándonos y haciéndonos las mismas preguntas, por así decirlo. Y de alguna forma, no por nada nos emparentamos tanto con la lucha sobre el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, aborto, hay que decirlo con todas las palabras. Porque ese mismo complejo social, digamos, discutía los mismos términos que te traslado, despenalización o legalización. Si bien son compuestos no similares, pero que se trasladan jurídicamente, el primer error grosero es pedir la despenalización del cannabis. Uno no despenaliza sustancias, sino que despenaliza actos, acciones de los seres humanos. Por eso en ese entonces pedíamos la despenalización general y detrás una nueva ley de drogas, porque no se podía considerar la despenalización de la tenencia simple, por ejemplo, inconstitucional, porque detrás de un supuesto despenalizado se obliga, digamos, al Estado a crear las condiciones legales para el acceso a ese derecho. Claro. Despenalizar, digamos, viene de la acción que realiza el Poder el Legislativo de eliminar un delito por el cual, bueno, se realiza la criminalización de una conducta. Tal En este cual. caso, bueno, la tenencia de cannabis, digamos. Pero como la Corte en sí mismo no legisla, el Código Penal Federal tiene que ser modificado por legisladores. Y por eso, en el famoso fallo de Riebra, la Corte Suprema le exigía a los legisladores que cambien el Código Penal, específicamente la 23.737. Que hagan su No sé si me trabajo. van siguiendo. Sí, claro que hasta donde yo pude, estamos siguiendo y te estoy siguiendo genialmente. Acá además hay que ver que muchas veces hay torpezas más allá de la buena intención que podemos tener en nuestras militancias. Sí, o más que torpezas, quizás estrategias. Por eso digo que en una de esas, yo soy el que estoy desentendiendo o la visión estratégica de nuestra necesidad despenalizadora. Pero a lo que voy, de alguna forma cambiamos la idea y pedimos una legalización sobre aspectos que ya están legislados. O sea, sobre la ley que ya existía, que es la 23.737, y le pedimos, digamos, conductas avaladas por la ley en el marco de esos accesos, como por ejemplo el reprocan. Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Y aparte de lo, o sea, ahí estamos legalizando algo que era ilegal, metimos, digamos, algunas fórmulas dentro de esa ley penal para que, por ejemplo, el acceso medicinal a través de reprocan sea no sea penado. Muy bien. Y aparte después está la regulación de estos aspectos, que bueno, como su nombre lo indica, regula esos aspectos que te dejan en el marco de la legalización, como por ejemplo el traslado de esos 40 gramos. ¿Y a qué voy con todo esto, básicamente? Es la misma discusión porque, por ejemplo, nosotros venimos arrastrando consignas que leemos siempre en el escenario cuando hacemos la marcha, que tiene 7 páginas. O sea, que le vamos sumando a medida que descubrimos derechos vulnerados, vamos sumándole más consignas. Por ejemplo, ahora que los médicos tengan que hacer un curso, porque ya los discutimos. Ahora, nos estábamos rompiendo el cráneo para decir, che, hay que resumirlo, porque nada así no tiene ni impacto ni visual ni dialéctico. 7 páginas, en la segunda página ya no me estás prestando atención. Sí, Y la sí. verdad que, digamos, todas esas consignas, si nosotros las leíamos y las trabajábamos, hay una consigna que es la base de todas las batallas, que en definitiva no es ni más ni menos que la que en ese entonces marcábamos, despenalización ya por una nueva ley de drogas. Y eso sucedió, ya te digo, en el 2010, hace 15 años, 2009, hace 15 años, que en algún punto te puedo decir que no avanzamos nada y es un poco triste, porque en definitiva esa frase ya todo lo resume. Nuestra lucha es por los derechos individuales, que incluso esa lucha se iguala con el consumo de otras drogas y que incluso se iguala el derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiera. Por eso se emparenta con el aborto o se emparenta con el suicidio, que antes estaba penado, aunque parezca mentira, si vos le errabas al suicidio te metían en cana porque atentaste contra tu salud. Tal cual. Y por otro lado, ¿por qué no insistimos tanto con esto? Porque la ley 23.737 no acepta más parches. No podemos seguir metiéndole sobre una ley penal que ya la Corte Suprema instó a los legisladores a que la cambien. No podemos seguir metiéndole cosas porque además el máximo freno que hoy tiene la 27.350 o incluso la 27.619 industrial ahora intervenida es la misma ley 23.737. Porque por más que quisiéramos hacer un montón de cosas con la ley industrial, si te dice que el cannabis es ilegal y está en la lista de sustancias prohibidas, no te deja ni siquiera investigar a nivel médico. Claro, o Entonces, científico. o científico. Entonces, en principio, despenalizar todos los actos asociados al cannabis para después discutir su legalización en el mercado. La reglamentación y las regulaciones para ver quién puede o no comerciar, quién puede o no trabajar in vitro, pero a prima facie lo que nosotros necesitamos es la libertad individual de los actos asociados a la tenencia de, en este caso, una droga como llaman al cannabis. Por eso es así de sencillo, así de agradable escuchar la columna de Pablo Dolly, porque siempre se abre una puerta de cáñamo, una puerta que huele bien y que sí luce saludable, porque además nos deja plantadas un montón de dudas, de cuestiones y de vicisitudes, y como en la oportunidad actual. También trae la experiencia de quienes han caminado la calle y han enfrentado garrote y persecución en el seno de una sociedad que ya en parte libró la discusión, Pablo, y la dio en casa, en la mesa de muchos hogares donde la piba o el pibe pelaron y se armaron uno o aportaron para los huesos de la abuela o del abuelo de los nonos el aceite medicinal. Hay muchísimo por hablar con Pablo Dolly, pero la tenemos que cerrar hoy, Pablo. Estamos realargados con el tema de la hora por la primera nota que se fue corriendo y demás, pero está muy, muy nutritivo y como siempre, hermanos, un golazo tenerte acá. Hacer que me dejen incluso hasta hablarle a mis pares, a mis iguales, porque se nos viene una marcha que vamos a tener que dar pelea, incluso hasta estamos hablando si marchar o agarrarnos de las manos en el cordón de la vereda para no interrumpir ese proceso represor que tiene el gobierno de Milei y Bullrich. Pero no hay más que agradecimientos para con ustedes que siempre me dan este espacio. Muy amable por eso y un saludo a todos los oyentes. Te mando un abrazo, hermano. Hasta luego, nada más. Hasta siempre, hasta siempre. El Corral de la Oveja, señoras y señores, en la siesta que nos fue.